que aparezcan melodías en mi voz, que aparezca poesía en mi canción, y que crezcan como una caricia fresca, convertida en una mezcla de cosquilla y buen humor. Que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Que aparezca, que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Que aparezcan bonetitos de ilusión, que aparezca la alegría y el sabor, y que crezca como el pan sobre la mesa, y que borre la tristeza y hace ahuyente aquel dolor. Que aparezca, que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Que aparezcan muchas ganas de creer, que aparezcan en un tiempo de crecer, y que ganen los espacios, los momentos, cuando parece que siento que tengo que aparecer. Que aparezca, que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Que aparezca, que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Que aparezca, que aparezca, nuestra fiesta de sonidos y color. Que aparezca, que aparezca, nuestra fiesta de sonidos y color. Que aparezca, que aparezca, que aparezca, que aparezca, que aparezca.